Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y abrimos el programa del día de hoy, domingo 28 de abril de 2024. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Y desde La Paz, en Bolivia. Los acompaña Fernando Galindo y Javier Zárate Taborda. Y les agradecemos a todos los que nos sintonizan en Hispanoamérica, España, a través de todas las plataformas en las cuales nos siguen. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy vamos a tener un programa especial que ya es recurrente para estas fechas del año. El programa es nuestro famoso A Dos Voces especial conmemorando un aniversario nuevo de Geopolítica. Vámonos directamente a La Paz contigo, Javier. ¿Cómo conmemoramos o qué se conmemora en este A Dos Voces que vamos a tener el día de hoy entre Bolivia y Tailandia? Bueno, Fernando, pues recordamos que hace 4 años comenzamos este recorrido y también con este A Dos Voces. Este domingo 28 de abril damos inicio formalmente, con un poquito de retraso, a nuestra quinta temporada, que ya ha tenido algunos programas. Tuvimos nuestra mesa internacional en enero, 3 programas los últimos fines de semana, pero ahora vamos a darle, como lo habías adelantado ya, un nuevo cariz, una nueva lógica en la producción del programa, para precisamente el inicio de esta quinta temporada de En Geopolítica, que sigue, va a seguir reflejando semanalmente y en algunos casos con algunos programas especiales, como nuestras mesas internacionales cada trimestre, el acontecer internacional, haciendo referencia un poco más a profundidad y desde un análisis de las relaciones internacionales, problemáticas globales que han ido transformando el mundo en estos años y que evidentemente lo hacen cada día. Pues bueno, en esa lógica creo que se hace necesario recordar, especialmente para las personas que nos han venido acompañando durante estos años, a quienes agradecemos su fidelidad, agradecemos que nos sigan acompañando a través de las redes sociales. Y para las personas que son nuevas, siempre recibimos con mucha alegría a las personas que se suscriben a este programa. Y vale la pena contar un poco cómo nació. Para el año 2020, justamente al inicio de la pandemia, nos encontrábamos en cada uno, seguramente ha sido como uno de los momentos en los cuales todos lo tenemos en la memoria reciente, en este caso puntual, yo me encontraba en la mitad del Océano Índico. Por mi desempeño profesional y laboral, estaba trabajando y viviendo en las Islas Maldivas. Y desde allí arrancamos un ejercicio muy personal, pero con mucho profesionalismo, que era tratar de entender qué estaba pasando en el mundo con la pandemia. Conseguimos una plataforma de radio, a través de una plataforma de radio a quienes saludamos, con la cual tenemos un gran contacto, que es la plataforma radiolibre.cc. Y a través de la plataforma empezamos a compartir un poco las visiones de lo que pasaba en la radio. En ese orden, el programa siempre nació con este cariz internacional. Empezamos a conectar diferentes voces en diferentes geografías. Compañeros que estudiaron con nosotros, con Javier, conmigo en su momento en España. Empezamos entonces a contactar a personas de diferentes geografías, desde México hasta Argentina, a contar un poco lo que estaba pasando con el mundo internacional. Y poco a poco empezamos a evolucionar y el programa inicialmente arrancó llamándose Geopolítica en tiempos de cuarentena. ¿Por qué arrancamos con ese título, Javier? ¿Te acuerdas? Estábamos justamente en pleno lockdown, estos cierres que se habían generado en el mundo, más o menos unos 4.500 millones de habitantes de este planeta, habíamos entrado en una cuarentena frente al miedo de saber qué era esta pandemia, esta enfermedad del coronavirus que acababa de llegar y que nos acomodó a, pues digo, más de la mitad de la población, todas y todos nosotros recordamos, a estar mucho tiempo dentro de casa, y esa fue la oportunidad para poder compartir estos análisis de más largo aliento para tratar de ver un poco, de comprender también qué pasaba con la problemática de la enfermedad, de ese hecho en concreto, cómo los países, los estados reaccionaban frente a algo. Era la primera vez que lo enfrentábamos globalmente como humanidad. Y luego ya para hacer un análisis de este mundo que ni siquiera pues por esa circunstancia tan compleja que vivimos, se detuvo. Nos tocaban elecciones de los Estados Unidos, elecciones en varios países, la realidad de la Unión Europea. Poco tiempo después, la invasión de Rusia a Ucrania, ya el año pasado, la decisión de Israel en una respuesta a un acto terrorista de Hamas de llevar adelante un proceso de represalia muy fuerte contra los palestinos que viven en la franja de Gaza especialmente, pareciera con una decisión de vaciarla por completo de palestinos, y la serie de otros conflictos, elecciones nacionales, elecciones subnacionales, supranacionales, conflictos en Latinoamérica, buscando también enfocar un poquitito nuestro análisis en Latinoamérica, en la lógica de que es un programa para fundamentalmente para hispanohablantes, por el lenguaje que utilizamos, análisis de varias otras realidades, pero también acercándonos a problemáticas en el Asia, en África, que son dos espacios a los que desde Latinoamérica, desde varios de quienes nos escuchan, nos acercamos habitualmente poco, porque no son cuestiones que salen regularmente en nuestras fuentes de información locales y demás, y nos pareció hacer un ejercicio interesante para comprender lo que pasaba. Y en ese orden, el programa, recordarles a quienes nos han venido acompañando, pues ha tenido diferentes formatos y modalidades. Hemos tratado de mantener un programa siempre bajo una lógica muy profesional. Esto lo contamos porque esto lo hacemos por amor al arte. Realmente sacamos tiempo de nuestras actividades personales y profesionales para no solo analizar el mundo, conversar sobre ello, sino también hacerlo de la manera más profesional posible. Y por eso también nos parece interesante compartirles esto y compartirles que en esa orden de cómo ha venido evolucionando el programa, hemos tratado de mantener un enfoque, como mencionaba, profesional, analítico, alternativo, en cuanto a mezclar. En su momento arrancábamos con un programa de radio en el cual intentamos mezclar algo de música rock en su momento, con los análisis internacional. Poco a poco, con el paso de los años, fuimos evolucionando, mantuvimos el esquema de radio y fuimos dejando, por un tema de derechos de autor, de música justamente, ya que pues al terminar siendo un programa alternativo, muy nuestro, si se quiere, pues el tema de los derechos de autor, algunos programas fueron bajados de algunas plataformas, evolucionamos a lo que eran covers para tratar de dar un aura, un ambiente, si se quiere, mucho más distendido a este análisis internacional. Asimismo vinieron una serie o han venido una serie de secciones que han acompañado el programa, desde editoriales, de las secciones en contexto, desde las secciones lo que estamos viendo, las secciones números duros, y así hemos venido evolucionando justamente en este análisis internacional. Yo creo que hay que mencionar también que a lo largo de estos 4 años, de esta quinta temporada que inicia, hemos también contado, digamos, con dos localizaciones, o bueno, más de dos localizaciones. Digamos, la primera de ellas ha estado en La Paz, Bolivia, justamente dirigida por Javier. La segunda ha estado un poco más itinerante, relacionada, digamos, al país en el cual haya estado, en este caso yo. Arrancó en su momento esta primera sede en Male, capital de Maldivas. Luego estuve en Bogotá, de donde soy original. Luego ha estado esta transmisión también desde Tailandia, donde me encuentro en este momento. Y entonces eso también nos ha permitido darle esta lectura un poco más global. Y lo otro que ha permitido dar una lectura global ha sido la diversidad de voces que hemos intentado invitar siempre, repito, bajo esta lógica muy del análisis, de un análisis joven, de un análisis profundo, y hemos contado asimismo con analistas internacionales dentro del ámbito académico y fuera del ámbito académico en México, en Argentina, en España, en Colombia, en Chile. Y creo que eso ha terminado de darnos una suerte de solidez que a lo largo de estos años muchos de los que nos escuchan, muchos de ustedes, nos lo han reconocido a través de diferentes medios. Pero yo quiero que en ese orden, Javier, de estos 4 años siempre vale la pena hacer un pequeño recorrido, digamos, si se quiere, histórico, geopolítico, de qué ha cambiado en el mundo en 4 años de los que llevamos al aire. Esta pregunta me la hiciste tú hace 2 años en el programa que grabamos justamente en La Paz y siempre vale la pena volver a retomarla. ¿Qué ha cambiado y cómo ha cambiado el mundo en estos 4 años cuando arrancamos transmitiendo desde la mitad del Océano Índico? Me parece que hay, obviamente, hay muchísimas cosas, pero me parece que las principales para relevar son, uno, un fortalecimiento de posiciones radicales respecto a confrontación global, a discriminación. Estas posiciones vinculadas a la extrema derecha, que tienen distintas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, con Trump en los Estados Unidos, que tiene una importante posibilidad de poder ganar este año nuevamente las elecciones, con la irrupción de presidencias bien distintas a lo que sucedía en Latinoamérica, como por ejemplo Javier Milei en la Argentina, Noboa en el Ecuador, Bukele en El Salvador, o el crecimiento de partidos de extrema derecha como Alternativa para Alemania en este país, la irrupción de la primera ministra en Italia, el crecimiento de Renovación Nacional en Francia, el mantenimiento y crecimiento leve en España y en Portugal, por ejemplo, en la península ibérica, de Vox y de Chega, que van mostrando un crecimiento, un fortalecimiento muy llamativo de posiciones radicales, discriminadoras, cuestionadoras del rol de la mujer, de la violencia contra la mujer, que es un problema gravísimo a nivel global, de discutir la problemática de la migración, de discutir la distribución de los recursos en la lógica de que el Estado se convierta en ese referente esencial que permite garantizar la igualdad de oportunidades a las distintas personas, que no se da, lamentablemente, por generación espontánea, sino que tiene que ser provocada por el aparato estatal, que condiciona el hecho de que inclusive se esté generando una serie de, una escalada de conflictos en varias regiones del mundo, ya con algunos líderes que conocemos hace tiempo, pero que también se alinean en esta lógica, ¿no? Vladimir Putin en Rusia, Viktor Orbán en Hungría, Benjamin Netanyahu y algunos de sus socios de coalición en Israel. La realidad del Partido Comunista Chino y Xi Jinping como su nuevo líder carismático, un poquito deificado ya nuevamente en China, y la incorporación a esta visión de masas populares que van creciendo y que van encontrando, contrariamente a lo que se supone sucedía con espacios progresistas de izquierdas hace unos años, van encontrando en estos nuevos posicionamientos políticos ese nuevo espacio donde se sienten identificados. Eso me parece que es probablemente uno de los cambios más fuertes de este primer lustro de la tercera década del siglo XXI, que está ayudando a reconfigurar la situación global, el escenario global del mundo, y que temo, contrariamente a lo que se había calculado, digamos, de tener un conflicto global bélico dentro de varias décadas, temo que ese conflicto global puede producirse más anticipadamente, no necesariamente en las siguientes semanas, como hay mucha gente que lo está predicando en este último tiempo por el eventual conflicto entre Israel e Irán, pero sí en los siguientes años, por el hecho que hay muchos liderazgos que tienden a la violencia. Mira, en esa misma línea, yo creo que otro de los grandes elementos que hemos encontrado a lo largo de estos 4 años de transmisión es que estamos viviendo y haciendo un símil al libro de Dickens de Historia de dos ciudades, el mejor de los mundos y el peor de los mundos. Estamos viviendo las viejas amenazas de la política internacional, desde las amenazas nucleares, de la disuasión, de los viejos hegemones políticos, de la realpolitik que, entre comillas, había quedado enterrada en la Guerra Fría, cuando se cayó el muro, pero nos damos cuenta que no, junto con nuevas realidades. Una de esas muchas nuevas realidades están vinculadas a la disrupción tecnológica, que es uno de los mayores motores de cambio acelerado en la historia de la humanidad. Y ese cambio acelerado se está viendo, si se quiere, la punta de lanza, indudablemente es la inteligencia artificial, porque su impacto es global, su impacto obviamente en la sociedad, su impacto en la concepción o en el acceso a la información, tema de las fake news, que no es nuevo, que no vienen con los medios de comunicación, que no vienen con las redes sociales, llega a unos niveles exponenciales donde se hace casi imposible diferenciar la realidad de la ficción. Eso trae muchísimas consecuencias en el mundo internacional, desde la concepción de la democracia, desde la concepción de la política, desde la concepción de la seguridad, desde el uso de estas nuevas herramientas dentro de las viejas estructuras políticas. Con lo cual terminamos viviendo estas antiguas realidades, entre comillas, pasadas del siglo XX, junto con estas nuevas realidades, en un mundo que es cada vez más interconectado, que tiene desafíos que son globales, estos desafíos que son globales que también hemos venido mencionando a lo largo de estos 4 años, son uno de ellos el cambio climático, la migración, el impacto, el impacto en las cadenas de suministro, es decir, estamos hablando de una economía que ha estado y que se construyó interconectada en los últimos 30 años, que hoy está empezando a darse con un término que se llama el desacoplamiento. Todos estos cambios en este mundo dependiente, interdependiente, están modificando de una manera acelerada las relaciones internacionales a una medida que yo creo que 40 años atrás era mucho menos predecible. Si se quiere, el mundo internacional que estudiamos en su momento y que se analiza del siglo XX era, entre comillas, más predecible. Es decir, había unos estados, unos actores, unas posibilidades de conflicto, si se quiere, un poco más delimitados. Hoy el espacio contiene los mismos actores, pero el campo de acción ha trascendido. El campo de acción es físico, es militar, pero también es digital. El impacto en la sociedad es distinta y eso nos abre, nos cambia la perspectiva y complejiza el análisis. De ahí quizá que el hecho en el cual enfatizamos mucho de que más allá de que esto es amor al arte, el ejercicio es muy, muy, muy concienzudo. Digamos cuando, y esto se lo compartimos a nuestra audiencia y los que nos conocen lo saben, cada programa lo tenemos que repensar muchas veces, más allá de los errores que siempre pueden terminar saliendo, porque analizar el mundo en este caso lo hemos asumido no es solo hablar por hablar, sino tratar de dar un contexto que permita tener una visión sólida, anclada en algunos conceptos claves, ahí sí, para entender este mundo internacional. Y es que, como lo señalas, efectivamente el siglo XX pudo leerse de acuerdo a unos manuales, entre comillas, que se habían planteado desde la teoría de las relaciones internacionales, la política internacional, etc. 3-1, confieso que entre las lecturas que he tenido no he llegado a identificar, probablemente eso no necesariamente queda escrito en la historia, pero me imagino que después de la Primera Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a esto, ¿no? Se habían roto todas las reglas, se había destrozado la lógica racional del mundo y se comenzó a teorizar, ¿no? Y esa teorización se complementó con el segundo conflicto, la aparición de los dos grandes bloques, y se teorizó, mientras transcurría la Guerra Fría, el enfrentamiento de esas dos visiones. A la caída de esta, la falsa pretensión de la construcción de un mundo unipolar, aparecen los movimientos asimétricos que van afectando la realidad de los estados y reaparecen estas tendencias más duras en la gestión de la política, pero además que se van alejando recurrentemente de esas reglas básicas, lo que acabamos de ver hace 2-3 semanas con la irrupción violenta, por ejemplo, en Latinoamérica, una cosa rara, de una embajada, muestra cómo algunos gobernantes ahora desconocen esos pactos mínimos que garantizaban ciertas formas de relacionarnos interestatalmente, ¿no? Y por lo tanto, estamos viviendo ahora mismo un proceso seguramente similar, como te digo, a lo que sucedía justo hace un siglo, el reconstruir la manera de interpretar la realidad del mundo, pero evidentemente en un escenario distinto por el hecho que ahora lo que piensa alguien en el Japón, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica o en África, se comparte. En aquel entonces eso tardaba muchísimo más. Y eso va a dar lugar, probablemente, con la intermediación de un conflicto bélico irracional como lo son todos, los siguientes años, a la construcción de un nuevo espacio global que, al menos en parte, lo alcanzaremos, me imagino, a ver nosotros, bueno, hablo por mí al menos, que tenemos unos 20, 25 años máximo de años todavía de vida, y que por lo tanto terminaremos de ver, probablemente no terminemos de ver la nueva construcción del espacio geopolítico, pero sí nos acercaremos a algunas claves de comprensión y a algunos nuevos escenarios de esa nueva realidad. Bueno, lo primero es, Javi, van a pensar que eres muy mayor y no es así a nuestra audiencia. A Javi le gusta exagerar un poco. De los 20 años. Pero dicho esto, van a pensar otra cosa. Pero dicho esto, yo creo que hay varios elementos que están allí y yo creo que con esto empezamos a cerrar el programa, y es que más allá de la pasión, si se quiere, por comprender el mundo internacional desde una parte académica, sólida, analítica, crítica, que trate como de tener una perspectiva lo más amplio posible, teniendo en cuenta que indudablemente pues tenemos las limitaciones, la formación que tenemos, y eso pues indudablemente marca nuestra manera de entender y analizar el mundo, pero hemos intentado dar siempre visiones lo más amplias posibles porque es realmente apasionante. Yo creo que estamos viviendo en un mundo realmente excitante por la cantidad de cambios que para todos, creo, somos incapaces realmente de comprenderlo. Por eso, tratar de tener en un mundo con tanta fake news, tener claves sólidas de análisis, de tratar de entender un poco hacia dónde van los tiros, cuáles son las tendencias, qué hay detrás, digamos, de una noticia, se hace cada vez más necesario si queremos, cuando menos, navegar nuestro pequeño espacio de vida, este mundo internacional que es complejo, emocionante, cambiante, y que creo que para los que venimos del mundo de las ciencias sociales y de las relaciones internacionales, siempre llegamos tarde. Es decir, siempre ocurren esta cantidad de cambios, esta cantidad de revoluciones, esta cantidad de transformaciones, y a duras penas los que venimos de esta rama logramos, en el mejor de los casos, terminar de analizar cómo eso está impactando la sociedad. Pero la revolución, entendiendo estos cambios constantes, va a seguir dándose. Y eso ha sido una constante en lo que va de este siglo XX y seguirá. Y es ese dinamismo, esos cambios acelerados en las estructuras internacionales, en las estructuras sociales, en las estructuras tecnológicas, que vale la pena tener presente, pero no solo tener presente, sino tener herramientas sólidas para cuando menos tratar de navegarlas de la mejor manera. Dicho esto, yo creo que, y ya para empezar a cerrar, creo que es importante, Javier, contar qué se viene en el programa, porque digamos que ese motivo, muy si se quiere, de la pasión que nos despierta este amor al arte de analizar el mundo internacional, también queremos seguir haciéndolo, pero se viene una serie de cambios justamente en esta modificación para tratar de llegar de una manera más amigable a todos ustedes. Exactamente. Precisamente para contribuir lo que acababas de explicar, es que les anunciamos que desde la próxima semana volvemos a nuestra rutina semanal, ahora centrada en los domingos, con un programa de aproximadamente 20 minutos que va a seguir acompañando la construcción, reconstrucción, rearmado, pensado de este escenario internacional, acercándonos a esas zonas de conflicto, a esas problemáticas internacionales, a la situación de la economía mundial, haciendo uso de recursos que el Internet también nos permite acceder, como un ejercicio de invitación para todas y todos ustedes, para precisamente acercarse a cómo evoluciona nuestro mundo. El programa va a tener básicamente una duración de 20 minutos, con un momento editorial, el análisis a profundidad de una problemática concreta y el hablar de unas 2, 3, 4 cuestiones muy puntuales, fundamentalmente para prestar atención a los siguientes días en el entendido que esas cuestiones están en pleno desarrollo o se van a activar en las siguientes horas al programa de los domingos. El programa lo seguiremos emitiendo desde Bangkok, en Tailandia, o donde en el futuro más o menos inmediato lo encontremos a Fernando, desde La Paz, Bolivia, donde habitualmente soy yo, pero también tendremos, por ejemplo, cada 3 meses una mesa internacional, es así, con una duración un poquitito más amplia, invitando a nuestras colegas distribuidas en distintos puntos de Latinoamérica, en algunos casos en África, en Europa, para que podamos compartir esas visiones también, esas formas de entender el mundo desde distintos puntos de este globo terráqueo que habitamos. Esperemos que nos sigan siguiendo, que nos sigan acompañando en un ejercicio que ya inicia formalmente su 5ª temporada anual. Estamos celebrando, como lo anunciábamos al principio, nuestro 4º aniversario, pero ya es nuestra 5ª temporada anual, que nos va a acompañar regularmente hasta el mes de diciembre, que lo cerraremos con esa mesa de evaluación del año, y esperemos seguir en los siguientes años ayudando a desentrañar un poquitito, a entender cómo nuestro mundo evoluciona, porque todos los días nos vemos impactados de alguna o de otra manera por ello. Pues con ello, extenderles esta invitación. Antes que nada, agradecerles nuevamente a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos 4 años que nos han brindado su confianza, que cada vez que sale un programa nos dan algún like, algún comentario, que lo difunden también a través de sus redes sociales. Al final, hemos terminado construyendo una pequeña comunidad que nos viene acompañando en este ejercicio. Queremos agradecerles y en esa misma línea invitarlos a que nos sigan acompañando en este nuevo formato, en esta manera de seguir analizando el mundo internacional desde una perspectiva amplia, compleja, analítica y alternativa. Dicho esto, llegamos al final de este programa del A Dos Voces. Como siempre, yo en lo personal, Fernando Galindo acá desde Tailandia, agradecerles a todos ustedes, agradecerte a ti, Javier, como siempre, por este ejercicio que hemos logrado mantener cada uno dándonos la mano cuando lo hemos necesitado y ha sido un placer y seguirá siendo un placer trabajar junto con todas las personas que nos han acompañado, Guillermo, Efren, Alejandro, Micaela, bueno, se me al final nombrar personas siempre termina faltando alguien, pero agradecerles a todos ustedes, a todas las personas que nos han venido acompañando en este sentido. Y despedirnos aquí, desde este lugar del planeta, en el sudeste asiático. Los estuvo acompañando Fernando Galindo. Y desde La Paz, Bolivia, los acompañó Javier Zárate Taborga. Les invitamos a todas y todos ustedes a seguir escuchando en Geopolítica en las siguientes semanas y de esa manera también ayudarnos a construir la reflexión sobre el mundo internacional. Nos encontramos entonces en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21.